La Rioja. En el Día del Trabajador y Rural, entrevistamos a Emma Nieto de la Asociación de Mujeres Rurales, que nos cuenta sobre las actividades que están realizando en los llanos riojanos para luego abordar la situación del sector. Lógicamente todos trabajando en nuestras actividades. Acá acabo de llegar al pueblo, donde hay en la casa de una compañera una huerta comunitaria, donde trabajan la mayoría son mujeres, y son beneficiarias de salarios sociales. Pero este día, digamos, del trabajador rural en este contexto histórico, la verdad que las estamos pasando muy mal, porque enojo a los, ¿no es cierto?, todos los trabajadores rurales que éramos beneficiarios del monotributo social agropecuario. Como ustedes saben, ha sido dado de baja, algunos hemos quedado hasta diciembre y a partir, hasta enero, mejor dicho, y a partir de enero ya tenemos que comenzar a pagar. Y los que aún están, o sea, hasta diciembre, no se les está prestando cobertura médica porque los ministerios no han pagado, o sea que no nos pueden cubrir con los beneficios de la obra social. Sobre el abandono al sector, comenta solidariamente por los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, que ha estado siempre vinculados con el sector del trabajador rural, y preguntándose cuáles son los objetivos de las políticas públicas desde el actual gobierno. Y a eso, digamos, se suma toda la situación de los despidos en la agricultura familiar, técnicos que de hace alrededor de 20 años que vienen trabajando y acompañando al trabajador rural, o sea, muchos han sido despedidos, así que en este contexto histórico, la verdad que es como estar resistiendo, ¿no es cierto?, a estas políticas públicas que están implementando, que no son políticas públicas, o sea, lo que falta justamente son políticas públicas para el sector. O sea, acá no sobra ningún empleado, no, en la provincia de La Rioja, o sea, las líneas que aparentemente se van a trabajar, son la caprina, la hortícola, creo, y el nogal, nada más. Quedan afuera artesanos, queda afuera la apicultura, la vid, y bueno, una serie, el ganado vacuno también. Claro. Cuando nosotros somos de una zona, o sea, la zona, por ejemplo, de todos los llanos de la provincia de La Rioja es netamente ganadera. Y bueno, no sé dónde se sientan a elaborar estas políticas estos señores. Para cerrar, Emma Nieto hace un breve balance del momento del sector. Seguimos, o sea, resistiendo en condiciones, a veces muy adversas en el campo, con planes sociales, con lo que podemos conseguir de financiamiento de otras instituciones, así, pero como que, o sea, la agricultura familiar en este momento está de duelo, digamos.